soñando un pollito que me llene de ilusión para cantarle quedito y darle mi corazón, decirle mi cielo santo, tú eres mi adoración.